Buenos días, aquí en Caracas son las 10:04 de la mañana. Hoy es 26 de octubre de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea está mi amigo madridista Horacio Machado, que debe estar más feliz que una perdiz. Por Hola, supuesto, Horacio. por supuesto. ¿Cómo te va? Gracias, Ángel. ¿Cómo celebraste ese triunfo merengue? Con una Pepsi-Cola, una Coca-Cola, una broma así. Pero vamos a hablar del partido y te voy a dar mis impresiones y tú me das las tuyas. Hablar del partido. Lo primero que hay que decir que, bueno, en mi opinión, el Madrid ganó de una manera justa, fue superior, sobre todo en el segundo tiempo, y hay que decir que no es fácil para un técnico que tiene pues una planificación del partido, encontrarse con un gol del equipo contrario a los 4 minutos. Eso le cambia, me imagino yo, todo lo que él tenía planeado. Entonces, no es fácil, repito, pues arrancar así perdiendo un partido en su casa. Y el Madrid supo darle la vuelta, sobre todo en el segundo tiempo, que anotaron los goles de Pepe y de Benzema, que fueron los 2 goles de la diferencia. En la ficha del partido podemos ver que la posesión, que era anteriormente, pues digamos, la carta de presentación, o que ha venido siendo la carta de presentación del Barcelona, mayormente porque con ese estilo de posesión de balón siempre se tiene más de 60 o 70%. Con el Madrid no fue así. Hubo un 58% posesión del Barça para un 42% del Madrid, lo cual quiere decir que estuvo bastante equilibrado la tenencia de la pelota. En disparos al arco, el Madrid hizo 18, 6 de ellos en dirección a portería, y el Barça 16, 5 de ellos en dirección a portería. Hay que decir que Iker Casillas, acallando algunas voces, entre ellas la mía, estuvo muy bien el día de ayer. Le paró un mano a mano que tuvo con Messi el primer tiempo, lo cual de convertirse ese gol en ese momento hubiera estado el partido 2-0 y quizá hubiera sido otro planteamiento. Y aparte de eso, hizo la que creo yo fue la mejor jugada de él en el juego ayer, que fue un disparo del francés Mathieu desde fuera del área, que le pegó en la espalda, no recuerdo si fue a Carvajal, y se desvió un poquito, iba con dirección al arco y voló, y realmente hizo un despeje bastante para la foto, pues digamos. Los equipos salieron así: Real Madrid, Iker Casillas, Sergio Ramos y Pepe, Marcelo y Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, James Rodríguez en la media cancha. Y arriba, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Esta es más o menos la alineación que tú habías dado, partner. Sí, más o menos lo que yo te había comentado que era la alineación del partido contra el Liverpool. Sí, había la duda de si jugaba Arbeloa o jugaba Carvajal, se decidió por Carvajal, que estuvo un poquito, yo diría, dubitativo. Este muchacho tiene mucho futuro, pero cuando lo presionan en la defensa, pues se le ve un poquito las costuras. Le sacaron una tarjeta amarilla también por una entrada un poquito violenta, y tuvo bastante responsabilidad, pienso yo, en el gol de Neymar. Bueno, fue responsable del gol de Neymar, pero también yo aprecio, o es mi opinión, que después controló Neymar. Y por el lado del Barça, Claudio Bravo, Mascherano y Piqué, Matiu y Dani Alves, esta es la defensa que yo di. Sergio Busquets, Iniesta y Xavi. Y arriba, Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez. Esta es la alineación que yo había dado, con la única excepción que yo había dicho que Pedro iba a ser titular y Suárez iba a jugar en el segundo tiempo. Fue al revés. Pedro sustituyó a Luis Suárez, que salió a titular, y lo sustituyó al minuto 69. Hay que decir que Andrés Iniesta recibió una extraña tarjeta amarilla, porque él nunca, nunca hace faltas así fuertes, pero en esta ocasión fue una jugada donde entró tarde y le sacaron la amarilla, y tuvo que ser sustituido en el 72 por Sergio Roberto por una contractura muscular. Esperemos que no sea nada, nada serio. A ver, partner, coméntame entonces el juego del Madrid. Bueno, yo podría comentar el juego como yo lo vi y bueno, y hacer consideraciones sobre el Barcelona y el Madrid. El primero, me pareció el primer tiempo muy equilibrado. Ahí podía, bueno, como tú anteriormente dijiste, podía haber hecho el 2-0 si Messi concreta contra Casillas. Y hubiera variado sustancialmente el desarrollo del juego. La incorporación de Luis Suárez desde el principio también, bueno, es controversial. Y bueno, yo pienso que fue un error, pienso, yo lo hubiera guardado para el segundo tiempo, como yo dije ayer, Suárez no tenía los minutos necesarios, ni digamos físicamente ni técnicamente, que no ha, es primera vez que juega con todos estos compañeros, obviamente que ha entrenado con ellos, pero no es lo mismo un entrenamiento que un partido, y sobre todo un partido de este calibre. Entonces yo lo hubiera guardado para el segundo tiempo, para sacarlo, digamos, en los últimos 30 o algo así, que hubiera venido con ganas de marcar su gol, pues, a pesar de que en el primer tiempo se vio, digamos, yo creo que se vio bien, desmarcándose y haciendo las paredes con Messi, con Neymar, pero no tuvo prácticamente disparos a portería, fue bastante bien controlado por Pepe y por Sergio Ramos. Yo, bueno, es que lo que pasa, podemos hablar mucho tiempo sobre lo de la incorporación de Luis Suárez desde el principio, desde el vamos, pero es que yo creo que siempre Luis Enrique o cualquier entrenador va a tener una comparación con Guardiola, y entonces eso, ¿qué hubiera hecho Guardiola con Luis Suárez? ¿Qué hubiera hecho Guardiola con la renovación de tal jugador? Entonces ahí entramos en las consideraciones que debe tener la afición barcelonista o la afición en general, y eso, bueno, eso es lo que yo puedo decir a grandes rasgos, ¿no? Luis Enrique quedó con una deuda ahí, pues obviamente que hasta el momento estaba invicto, le había ido bien. Pero este fue, aparte del partido de Champions que perdió con el PSG, pues este es el segundo, digamos, equipo grande al que se enfrenta y al cual pierde también. Entonces, ahorita va a tener obviamente presión de la hinchada y va a tener presión de la prensa. Es que yo creo que el Barcelona, o me parece, considero yo, está como en los términos beisbolísticos, reestructurándose. Sí. Yo creo que va a haber una cedida de guardia vieja, hablando por Xavi, empezando por Xavi, teniendo menos minutos Iniesta, teniendo la desincorporación de tu amigo Dani Alves, teniendo, yo creo que... ¿Te acuerdas lo que yo hablaba de él, de que una de las cosas que yo le critico a la falta de seriedad, ayer llegó bailando al Santiago Bernabéu. Y salió bailado, que no es lo mismo. Bueno, sí, tú tienes mucha razón, pero yo lo que considero es que, bueno, si su Bizarreta, si la directiva no saben que el Barcelona se tiene que reconstruir, o no se dan cuenta de eso, yo creo que están pelados, porque yo creo que el Barcelona, bueno, después de la salida de Guardiola vino la de Tito Villanova, que en paz descanse, vino Roura, después vino Martino y ahorita viene Suárez. ¿Cuánto fue eso? 2 o 3 años. Enrique, ¿verdad? Y eso me parece a mí, bueno, una, a pesar de que te vengan de la misma escuela, excepto Martino, yo creo que eso descontrola al jugador más seguro de sí mismo, me parece a mí. Bueno, lo que pasa es que esa no era la idea, ¿no? La idea era que Tito Villanova iba a ser el entrenador por muchos años, que venía de ser el segundo de Pep, pero obviamente pues la enfermedad y la muerte posterior pues obviamente dieron al traste con todo y hubo que poner a Roura que no calzaba los galones y después hubo que buscar de emergencia y lo que se consiguió en el mercado fue el Tata Martino, Entonces fueron circunstancias que la directiva, yo pienso de que no tuvo responsabilidad en ese aspecto, pues obviamente la situación de la enfermedad de Tito Villanova fue lo que ocasionó todas estas cosas. Y yo, por otra parte, considero humildemente, y yo respeto mucho la Masía y respeto mucho los jugadores, y si hubiera sido otro entrenador o yo, bueno, yo no, pero por ejemplo Pep Guardiola, que le dio bastante minuto a la Masía cuando era el equipo B y jugaba en la Copa del Rey y que le metía 7-0 a un equipo, por supuesto inferior, pero por ejemplo que están en otros equipos cedidos o vendidos como De La Foy, que el Pep Guardiola se llevó al otro mediocampista, ¿cómo se Tiago, llama? A Thiago, Guajara, el lateral que tú estabas diciendo ahí, el Martín Montoya, es decir, Timón se Toya. se le han juntado causas extradeportivas con como la asociación de entrenadores, con causas de y también extradeportivas con el tema de la contratación de Neymar, con el proceso interno que no sé si tú estás de acuerdo conmigo que yo creo que ha afectado al Barcelona, que es un gran equipo de fútbol. Sí, pero eso yo pienso que es materia de otro programa. Vamos a dedicarnos al, pienso yo, al partido de ayer. A ver, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que tú no lo viste en vivo, pero digamos, hazte la composición que tú lo estuvieras viendo en vivo y de repente llega Neymar y te mete un gol en el minuto 4. ¿Cuál era tu reacción? Bueno, cuando le meten un gol de vestuario, así como se dice, desmotiva al equipo más pintado. Menos mal que el Madrid se supo recuperar de eso muy, muy rápidamente. Así es. Pero lo que tú mencionaste de las estadísticas de posesión de pelota, fíjate tú que el Real Madrid, ayer cuando tenía la pelota del 45% de lo que tú estabas diciendo, hacía unos contraataques mortales. Y ahí sí disparó las veces que tú mencionaste, pero esas veces, y hacía jugadas colectivas, hizo dos goles más, por ejemplo, a la salida de una pelota parada como el córner, que fue el segundo gol el gol de Pepe. Y una jugada súper colectiva que fue el tercer gol de Benzema. Que hay que decir, viene de un error de Iniesta, que había robado un balón en la raya y en lugar de moverlo hacia adelante, lo echó hacia atrás, pero le quedó corto. El Madrid recupera el balón y queda el equipo totalmente, digamos, desguardado. Le quedó 3-1 y ahí James Rodríguez pudo hacerle el pase a Benzema para marcar el tercer gol. Entonces, hubo una combinación pues de factores, la pegada del Madrid, como dices tú, en la jugada de contraataque, ese error de Iniesta, y también una jugada bastante de mala suerte, digo yo, que es el penal de Piqué, donde él se resbala y queda con el brazo extendido y ahí le pega el balón a la mano. El árbitro interpretó de que hubo intención de parar la bola con la mano. Bueno, eso es una jugada de apreciación del árbitro. Pero obviamente no es discutible el penal, pero sí creo que fue mala suerte. Lo que sí fue buena suerte para nosotros que no marcaron fue un penal que se vio después en una repetición que Piqué le hace un tackle, agarra con los dos brazos a Benzema y se lo llevan dentro del área. Ese no lo pitaron. Sí fue obviamente un triunfo merecido, hay que revisarse, hay que recuperarse, hay que decir que todavía somos líderes porque tenemos un punto de ventaja todavía y hay que, bueno, seguir adelante y seguir ganando los partidos que vienen y por supuesto esperar la revancha, el partido de vuelta que va a ser en el Camp Nou en la segunda vuelta del campeonato. Bueno, un partido no indica cómo va a seguir el campeonato, y yo diría un axioma beisbolístico de Yogi Berra, que es que el juego no se termina hasta que se acaba. Pero yo sí veo que el Barcelona está sufriendo, te repito, un proceso de reestructuración. Por ejemplo, esa jugada del tercer gol, Iniesta ya estaba en malas condiciones físicas, me parece a mí. Y yo creo que también Piqué está en muy bajas condiciones físicas y yo no sé si ya tendría que haber buscado. Y el otro que yo tenía dudas si iba a jugar, pero que al final jugó y que estuvo bien el primer tiempo, pero estuvo desastroso el segundo tiempo y con él se cayeron porque él es la base de todo el esquema de tenencia, que es Sergio Busquets. Él es, digamos, el que hace el primer pase, el que recupera y mete el primer pase. Y ahí, porque el Barcelona juega con un solo contención. Cuando ese solo contención no está en forma, como fue el caso de Busquets ayer en el segundo tiempo, todo el andamiaje se viene abajo, porque es la base, la piedra angular, como dicen por ahí. Yo sigo muy pancita contigo ahorita, diciéndote que el Barcelona, buscando las cuestiones del Barcelona de su derrota, ¿no? Pero un entrenador tiene que buscar soluciones rapidísimo, y sobre todo una liga tan exigente como la española, porque si no se le va a colar el Valencia. Se le va a colar, a mí me gusta mucho el Sevilla también, y yo creo que Luis Enrique tiene que buscarse remedios urgentes. Sí, bueno, realmente lo de Busquets es preocupante y es una posición clave. Y yo pienso de que si él no se pone las pilas, va a tener que ir para el banco y Mascherano va a volver a su posición de toda la vida, que es la de volante central. Ahí el equipo gana mucho porque con Busquets en buena forma no hay problema, pero como estaba ayer, garantiza mucho más el jefecito en esa posición porque él es uno de los mejores del mundo quitando balones sin hacer falta. Lo de Piqué, bueno, sigue siendo preocupante. Ayer tuvo una de cal y otra de arena. Pudiera ser que se recupere por fin Vermaelen, que no lo hemos podido ver en ningún partido oficial porque desde que se fichó ha estado lesionado. Si Vermaelen se recupera, y él, como sabemos, es un buen defensa central. Él pudiera formar la dupla centrales con Matiu y yo mandaría a Piqué a la banca a que se ponga ahí a reflexionar ahí, A que baile el guaca guaca, Piqué. que baile el huaca huaca en la banca y entonces Jordi Alba recuperaría su posición de lateral derecho. Esos son básicamente los cambios que yo introduciría. Obviamente hay que ver qué pasa con Iniesta, si es una lesión de preocupación o no. Pareciera que no, pareciera que algo muscular ahí nada más, que debería guardar a lo mejor una semana de reposo, vamos a ver qué dicen los partes médicos. Y bueno, y Xavi ayer no estuvo en la suya, lo sustituyó Rakitic en el minuto 60, quiere decir que el croata tampoco tuvo ocasiones de disparar a puerta porque el Madrid estaba muy bien plantado en el segundo tiempo en lo que es la defensa. Yo quiero mucho a Zubizarreta, que ficha del carajo para el Madrid, porque Zubizarreta ha ido a meter por lo menos un defensa central más, o ha ido a tener esquema, es decir, yo creo que Zubizarreta tenía una labor de como director deportivo muy mala. Yo también, en otro podcast he rajado, como dicen España de Zubizarreta, bueno, ya no voy a hacer más leña al árbol caído y ojalá que esta directiva cambie más pronto que tarde. Pero bueno, por lo menos fichó dos centrales. Lo que pasa es que Vermaelen no ha podido jugar, ha estado lesionado. Vermaelen y Matiu eran las apuestas de este año, sobre todo sabiendo que no se va a poder fichar hasta el 2016. Y el otro, el Terstegen, que gastaron un billete, tuvieron como portero y tienen que usar a Claudio Bravo, que le da más garantía. Sí, pero ese es un caso que me parece más extraño, porque Ter Stegen, los partidos que yo le he visto, que yo le vi en la liga alemana con el Borussia Mönchengladbach, era tremendo portero. Ese fichaje no lo critico. Obviamente que Bravo es más veterano, conoce la liga y es internacional. Pues, Ter Stegen es internacional, pero en la sub-21. Entonces, pienso de que cuando se dio la oportunidad de fichar a Bravo, ya se había fichado a Ter Stegen y por eso es que está esa situación del 1-2 ahí. Yo, por lo menos, en el caso del Madrid, yo creía que llevan a retirar Casillas con el Keylor Navas. Por ejemplo, para hablar del Madrid ahorita, ¿no? Yo tenía la duda que lo iban a ir sacando y rotando y después lo iban a dar un día, adiós, Lucas, adiós, Panita, muchas gracias, muy amable, todas esas cosas, ¿no? El Madrid, bueno, por supuesto que el vencedor, todos le ven la parte buena, ¿no? Pero yo creo que en el caso del portero, yo creí que iba a suceder o va a suceder, o puede suceder eso en cualquier momento, porque también el puesto de portero se expone a muchas lesiones, ¿no? Y como ganó ayer el Madrid, ahorita todos son, bueno, pues le dan unos puntajes muy buenos, pero Toni Kroos a veces va a unos partidos buenos, unos partidos malos. Ayer le salió el partido bueno, pero ayer los dos laterales del Madrid hicieron muy buena labor. La defensa estuvo, bueno, estuvo muy bien, Casillas estuvo muy bien, la media, uno que yo no creía en su fichaje era James Rodríguez, pero James Rodríguez del partido de Liverpool me ha convencido. Y bueno, y Benzema, que es un delantero que estaba leyendo ayer en el País de España que Florentino Pérez quería contratar a Suárez, y entonces Ancelotti se llevaba las manos a la cabeza diciéndole, bueno, si van a jugar Bale, va a jugar Cristiano y va a jugar ¿cómo se llama? Suárez, cada uno va a ir a meter gol. En cambio Benzema, él hace goles, pero también él colabora con Cristiano, es decir, él colabora con la, o él da el pase para el último gol también, no es tan egoísta en ese sentido. Sí, y el otro que no estás mencionando, que creo que tuvo muy buen partido ayer, fue Isco, que la grada lo aplaudió y lo sacaron el 84, esos cambios así para que le den la ovación. Isco yo creo que fue uno de los fichajes mejores que hizo Florentino. ¿Cómo se llama? El jugador malagueño que yo cuando supe que lo habían fichado, bueno, ahí me puse un poquito la mano en la cabeza, porque yo le he visto muy grandes partidos a anteriormente con el Málaga y también con la sub-21 de España, y ya está, digamos, ya forma parte del equipo de Del Bosque. Este jugador tiene mucho futuro y ya con el partido de ayer lo demostró, de que también en los partidos grandes se crece. Y una predicción que te hice antes del partido se cumplió: Messi no metió gol, no le iban a dejar meter gol. Es decir, hubo el mano a mano con Casillas, porque, bueno, no hubo remedio, pues. Pero después de esa oportunidad, bueno, no pudo, no entró por la cuestión de la marca de Sarra. Así es. Habrá que esperar una semana más. Lo hacen en el New Camp, pero no lo iba a hacer en el Santiago Bernabéu. El homenaje va a ser en el Camp Nou. Ya para terminar, debo decirle que este fin de semana el partido que llama la atención es uno que se va a jugar dentro de más o menos una hora en Old Trafford, entre el Manchester United y el Chelsea. ¿Cómo te parece? Bueno, yo deseo de todo el alma que gane el Manchester United y que le den medio palo a Mourinho. Oye, pero tú no eres mourinhista, ¿sabes? No, yo no soy mourinhista. Yo odio a Mourinho y a Florentino. Sí, bueno, yo no odio a Florentino, pero sí, la verdad es que Mourinho, por todo lo que hizo, sobre todo cuando le metió el dedo en el ojo a Tito, pues no es santo de mi devoción. Bueno, me parece, con Mourinho podemos entrar en muchas consideraciones que valdría otro programa, ¿no? Pero me parece que el Manchester United con Van Gaal, a mí me ha sorprendido Van Gaal, bueno, como antelación al próximo programa de este partido, de los otros partidos que vamos a comentar, la liga inglesa. Van Gaal me ha parecido un entrenador extraordinario para el Manchester United. Sí, y y el equipo está muy bien de la media para arriba, con incorporación de Di María, de Falcao, de todos estos jugadores, pero tiene problemas serios en defensa. Vamos a ver, con Diego Costa y Cés y toda esta gente que tiene Chelsea, vamos a ver, yo creo que va a ser un partidazo. Pero bueno, ahí esperemos que también que ganen los Diablos Rojos, que es el equipo que yo sigo en la liga inglesa. En la próxima edición de este podcast, pues vamos a estar comentando pues las diferentes ligas. Hoy es un mini podcast, lo vamos a dejar hasta aquí. Básicamente el objetivo era comentar el Superclásico, y bueno, te agradezco nuevamente tu participación, Horacio, y será entonces hasta la semana que viene que nos veamos para comentar entonces el resto de la Liga Europea y alguna otra liga por aquí, por este lado del charco. Bueno, te agradezco mucho la invitación como bateador designado en béisbol, y espero quedarme con el puesto. Señor. Bueno. Saludos a Iván, que nos está escuchando, quien es normalmente mi partner en estos programas, pero bueno, está atendiendo otro asunto. Esto fue Los Eternos Rivales. Los invito a que sintonicen el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y la cuenta @rivalesfutbol es nuestra dirección en Twitter. Gracias, Horacio. Nos vemos entonces la semana que viene. Ok, un abrazo, pues. Chao. Sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the go around, someone's underground, she can skin turned red.